Control Z. Resumen Tecno. Las noticias de la semana haciendo clic acá. Ricardo Sandepan. Sebastián Catalano. Es feriado, pero igual seguimos acá. Sigo acá. El señor Sebastián Catalano, la otra parte de este dúo loco con el que hacemos Control Z, está en este momento en la Ciudad de México. No sabemos muy bien en dónde, no sabemos muy bien en qué estado está. Estamos tratando de ubicarlo, ver si se despertó ya de, bueno, en fin, de lo que haya estado haciendo durante el fin de semana. Está teóricamente trabajando. Vamos a ver qué nos puede contar de lo que está haciendo en México cuando lo ubiquemos. ¿Quién es el que habla? ¿Qué es esto que están escuchando? Esto se llama Control Z, es un programa de radio sobre tecnología. Vamos a estar una horita hablando un poquito de tecnología, un poquito de las noticias que han pasado durante esta semana, un poquito de las cosas que están sucediendo y que pueden llegar a suceder en lo que queda de la semana próxima. Hoy es feriado, pero igual lo estamos haciendo. Si quieren escuchar programas anteriores, si quieren después de escuchar esto que vamos a estar hablando hoy en esta horita, si quieren ver los links a las noticias que hemos estado comentando, pueden entrar a www.controlz, la letra Z con las cuatro letras, controlzradio.com.ar, y si no, por Twitter a controlz, esta vez solamente letra Z, radio, ese es nuestro usuario de Twitter. Arrancamos con las noticias mientras tratamos de ubicarlo el señor Sebastián Catalano. Lo primero que les quería comentar es una noticia que se conoció la semana pasada, que tiene que ver con Steve Jobs, tiene que ver con su iPad, tiene que ver con un payaso, como corresponde en las buenas historias, y es que resulta que la casa de Steve Jobs está... Steve Jobs, usted es el fundador de Apple, donde, digamos, que tiene una familia, tiene mujer, tiene hijos, que seguían viviendo en la casa que habitaron junto con él, pero ahora la están refaccionando, y por eso la casa hace más o menos un mes que está deshabitada. La mujer y los hijos están viviendo ahí cerca, pero mientras le están haciendo unas refacciones a la casa, y resulta que pasó un muchacho que se llama Karim McFarlane, de 35 años, que vio la casa, vio que estaba deshabitada y dijo, yo me mando a ver qué hay adentro. No sabía que era la casa de Steve Jobs. Entró para ver si se podía llevar algo. Básicamente, entró, se encontró con que era una casa, evidentemente, de gente que tenía plata. Encontró joyas. Se llevó la billetera de Steve Jobs, sin darse cuenta que era la billetera de Steve Jobs, que inusualmente se veía con sus tarjetas, con todos los documentos, todo. Había un par de iPhones por ahí tirados, se los llevó. Un par de iPads por ahí tirados, se los llevó. Se llevó todo, básicamente, todo lo que encontró y todo lo que se pudo cargar. Porque, bueno, estaba aparentemente un muchacho que estaba necesitado de dinero. El valor total de los objetos que se llevó es de $60,000, dice la policía de San Francisco. Y resulta que este buen muchacho no tuvo mejor idea que ponerse a usar una de las iPads de Steve Jobs. Sin antes, digamos, sin hacer ningún intento por borrar toda la información que tenía. Entonces, ¿qué pasó? Como la mujer la viuda de Steve Jobs la había reportado como robada, cuando se conectó a los servidores de Apple para bajar aplicaciones y para empezar a usarla, apareció un cartelito, una alerta en los servidores de Apple diciendo, che, alguien está usando este equipo que está reportado como robado. Como es un modelo 3G, se conectaba a la red de telefonía celular, entonces la gente de Apple llamó a la gente de AT&T, que era la proveedora de este equipo, empezaron a rastrearlo y pudieron triangular el lugar donde la estaba usando, que era el lugar donde vive este muchacho con la hija. Le había dado la tableta a la hija. Y después empezó a conectarse una segunda tableta que no la tenía él y que no terminaban de determinar dónde estaba. Resulta que este buen hombre se llevó las dos tabletas y dijo, ¿para qué quiero yo un iPad? Tomá, nena. Le dio una a su hija y la otra se lo dio a un payaso callejero que se llama Kenny the Clown, que está inesperadamente se transformó inesperadamente en una estrella de la noche a la mañana. Pasó de ser un señor que hace actos de circo, magia y actos para niños en la calle en San Francisco, a ser una celebridad porque todo el mundo le hizo notas, todo el mundo le sacó fotos, porque era el tipo que tenía la otra iPad de Steve Jobs. Él dice que en ningún momento se imaginó que pudiera ser algo robado, sino que simplemente se encontró con que un amigo de él, que se conocen hace mucho tiempo, le estaba dando una iPad diciendo: toma, pibe, acá tenés, te quiero mucho, usala. Y bueno, se encontró con que de repente vino la policía y le dijo: che, por ahí esto que estás vos usando no es necesariamente ni de tu propiedad ni de la persona que te lo dio. Así que tuvieron que obviamente devolver las dos computadoras. En el caso de Kenny the Clown aparentemente no hay cargos en contra suya. En el caso de Karim McFarlane, que es el que se metió en la casa de Steve Jobs, en este caso sí está preso. Hoy lunes tenía la audiencia para ver si lo dejan libre. Le habían fijado una fianza de $500,000, medio millón de dólares, según dice las noticias. Así que veremos qué sucede, si la familia de Steve Jobs sigue adelante con el proceso legal pertinente o no. Aparentemente este hombre no tiene antecedentes penales. Muy raro cómo es que llegó a hacer algo como esto. Pero bueno, ahí está. Veremos cómo avanza este caso en esta semana. El otro caso que tiene a... Dos casos que tiene a Apple en los jurados tienen que ver con la parte legal y técnica. Uno es el juicio que está siguiendo contra Samsung, y que Samsung a su vez le está replicando con algunas demandas. Lo hemos comentado ya en varios de los últimos Control Z. Es un juicio súper importante porque hay mucho dinero en juego. Apple dice que Samsung se copió, básicamente, que los primeros modelos de la línea Galaxy, sobre todo la primera tableta y el Galaxy S original, son copias muy cercanas del iPhone y del iPad de Apple. La gente de Samsung dice, por un lado, que eso no es así, que ellos ya tenían algunos diseños anteriores que habían que muestran que ellos no se copiaron directamente de lo que estaban haciendo en Apple, sino que simplemente siguieron su propia línea de diseño. Y al mismo tiempo la gente de Samsung le está reclamando un dinero por unas patentes que ellos tienen, que tienen que ver con la tecnología 3G, mientras que Apple también dice que Samsung está infringiendo algunas patentes. Apple reclama algo, no, Samsung sí, reclaman algo así de $2,500 millones en pagos por regalías, por todo esto que supuestamente ha sido violado. Del otro lado reclaman dinero un poco menor, pero igualmente muy alto. Y el viernes pasado terminaron las declaraciones de los abogados, que tenían 25 horas cada uno para poder hablar y presentar testigos y qué sé yo. Entre medio, la jueza Lucy Koh, que es una señora aparentemente muy particular, le preguntó a uno de los abogados si es que estaba fumando crack por el tipo de declaraciones que estaba haciendo y las sugerencias que estaba haciendo. Y bueno, están todos muy sorprendidos, obviamente. Y además, es una jueza que ya les dijo que él le parece que las demandas, las exigencias y lo que está pidiendo ambas empresas, si bien es pertinente, es un poco exagerado. Básicamente le sugiero que se ponga las pilas. A partir de la semana que viene va a empezar a deliberar el jurado. Esto es un juicio como los de las películas, con el público, con los abogados, con el protesto señor juez, no al lugar y todo eso. Y entre medio les sugirió fervientemente, digamos, con el peso que tiene una sugerencia de un juez en este caso, pidiéndoles que los presidentes de ambas empresas, de Samsung y de Apple, se junten, lleguen a alguna clase de acuerdo extrajudicial, que se pongan las pilas, que no sigan arrastrando eso, porque dice ninguna de las dos partes está demasiado claro que no está demasiado claro que ninguna de las dos partes realmente tenga a su favor todo el peso de la ley, sino que aparentemente ambos tienen algo de razón en lo que están pidiendo. Por otro lado, el viernes Motorola presentó una demanda contra Apple. Motorola, ustedes saben, hoy es parte de Google, son todas las empresas que se han ido cruzando en sus demandas y sus juicios. En este caso, Motorola fue la que demandó a Apple porque considera que está infringiendo una serie de patentes que tienen que ver con Siri, con toda la gestión de reconocimiento de voz, de todo lo que tiene que ver con algunas cuestiones con geolocalización y demás. Hay que ver cómo va a progresar. Lo importante de este caso es que son patentes que Motorola tiene, que no son las consideradas básicas para el funcionamiento de cualquier celular 3G, y por lo tanto no están obligados a licenciarlas a un precio razonable, sino que te pueden pedir lo que se les ocurra. Hay dos tipos de patentes: unas que se consideran básicas para el funcionamiento de cualquier aparato de este tipo. Entonces hay una especie de acuerdo general que dice que, bueno, siendo ese el caso, están todos obligados, una especie de acuerdo caballero, están todos obligados a todas las empresas a licenciarlas a un número razonable como para que todo el mundo pueda acceder a ellas. Esto en el caso de lo que está pidiendo Motorola, esto no es así, pero bueno, hay que ver qué va a suceder. Por lo pronto pidieron que se deje de vender el iPhone y la iPad en los Estados Unidos como una medida de precaución. Es algo que Apple también ha impuesto para Samsung con buena parte de los productos de Samsung en Europa. Vamos a ver un poquito de música mientras tratamos de ver si aparece el señor Castellano o no, y ya volvemos. Estamos agrandando el Aeroparque Metropolitano con la construcción de 35.000 metros cuadrados de superficie en los nuevos edificios 3 y 4 y la ampliación del sector de embarque regional. Aeropuertos Argentina 2000. Soñamos con vos. ¿Dejarías que tu bebé juegue con una tijera? Entonces, ¿por qué dejas una estufa mal instalada en tu casa? Toma conciencia. El monóxido de carbono mata. Hacer revisar tus instalaciones de gas por un gasista matriculado y prevenir accidentes. Conoce qué instalaciones son seguras para tu familia ingresando a www.metrogas.com.ar/consejosmonóxido. Es un mensaje de Metrogas. En Telefónica creemos que cuando transitamos el mismo camino, unimos fuerzas y logramos construir juntos un futuro mejor para vos, para nuestros clientes y para toda la sociedad. Por eso, buscamos superarnos día a día, innovando y ampliando los servicios que brindamos, acercándonos a lo que más te gusta. Porque estar más cerca de vos es estar más cerca de lo que querés. Telefónica. Control Z, porque con tecnología casi todo tiene arreglo. Seguimos en Control Z. Pasamos un poquito de Creedence, puesto por la señorita Natalia, nuestra operadora, mientras nuestra productora Yamila Betty está tratando de ubicarlo al señor Sebastián Catalano. Le mando un beso muy grande a Catalina, a Iván y a Clara, que están escuchando. Y mientras sigo contándoles que, así como les hablaba recién de Motorola, que está empezando, que le hizo juicio a Apple, Motorola está anunció por estos días que va a despedir a 4.000 empleados, un tercio de ellos en los Estados Unidos, mientras trata de pescarle la vuelta al nuevo mundo de los teléfonos celulares y sobre todo de los smartphones. Lo que ya anunciaron que van a hacer es abrirse de los teléfonos de gama media y gama baja y quedarse solamente con los smartphones, porque son los que están en crecimiento y son los que dan algo de dinero. Y para eso han hecho algunas cosas interesantes, como traer un grupo de gente de la Agencia de Proyectos Avanzados de Defensa de los Estados Unidos, la agencia donde nació Internet. Trajeron a una chica, que Regina Dugan se llama, que viene de ahí, que armó una especie de grupo especial para investigar en nuevas tecnologías y en cosas por el estilo, para tratar de darle a Motorola una ventaja desde el punto de vista de, al menos del hardware y de funciones, que haga que los equipos sean más atractivos que lo que son hoy, que no les está yendo mal, al menos en ese segmento, tampoco les está yendo particularmente bien. Lo interesante del caso es que, por ejemplo, a toda esta gente que trajo les son contratos por 2 años y en las credenciales va a decir cuánto tiempo de trabajo les queda. Es una cosa muy loca, están tratando, es una especie de técnica aparentemente para hacer que los tipos laburen, tipos o tipas, laburen con un poco más de agilidad, con un poco más de preocupación por lograr algo en estos 2 años y como para, como para hacerle, acelerarlos un poquito. Hay que ver si, si esto realmente les este, le terminará siendo, siendo útil. Por lo pronto, el próximo 5 de septiembre, Motorola ya comunicó que va a hacer un anuncio importante en los Estados Unidos, y es muy loco porque va a ser el, al mismo tiempo que, el mismo día que Nokia y Microsoft van a empezar a, van a anunciar teóricamente un nuevo teléfono con Windows Phone 8, con la próxima versión del sistema operativo de Microsoft. Así que en los dos, ambos casos van a hacer una presentación, los dos el mismo día, no se sabe si a la, a la misma hora, pero es muy probable que así sea, y en la misma ciudad, en Nueva York. Hablábamos de Motorola. Motorola hoy está en manos de Google, y en este caso la noticia que de la semana que tiene que ver con Google, porque Google sigue siendo una, uno de los principales motores de novedades y noticias en el mundo tecnológico, tiene que ver con YouTube y con el hecho de que, según un estudio de la consultora Nielsen en Estados Unidos, YouTube es la forma privilegiada de más de 2/3 de los adolescentes norteamericanos para escuchar música. Escuchan música, digamos, toman a YouTube como un, como una especie de radio online con videos, y es la, la manera privilegiada para escuchar música, por encima de la radio, que es el 56%, o los CDs, o directamente el, buscar una tienda de música para bajarse canciones. Es como el elemento más este, más sencillo para escuchar música, algo que remite directamente a MTV y a todos los este, los canales que ofrecían el videoclip como la manera de acercarse a la música. Lo que es interesante, sin embargo, es que 1/3 de los jóvenes considera el CD como una, sigue considerando el CD como una alternativa válida para comprar música, básicamente por la, la libertad que ofrece una vez que vos lo compras. No tiene control de copia, lo puedes tener en la calidad que querés, puedes hacer lo que quieras con el CD, y no, no estás, no estás limitado a la manera en que lo obtenés de una tienda, de una tienda online. Y lo otro interesante del caso es que, según este, este estudio de Nielsen que se difundió la semana pasada, y que tiene que ver con la manera en que los adolescentes consumen la música, la mitad de los, de las personas en los Estados Unidos, perdón, no son adolescentes, sino que son, sí, son adolescentes, perdón, la mitad de las personas en Estados Unidos sigue considerando la radio como el, una opción válida para conocer nueva música, para enterarse de lo que está pasando, y para empezar a conocer nuevas bandas. Otro estudio que tiene que ver con los adolescentes y los Estados Unidos tiene que ver con los SMS, y que lo, es un estudio de una institución que se llama Pew, P-E-W, que en Estados Unidos se dedica a medir y analizar todo lo que tiene que ver con cómo la gente se relaciona con la tecnología. Y en este caso lo que hicieron fue encuestar a una serie de adolescentes, de gente de todas las edades, miento, para determinar cuáles eran sus medios de comunicación preferidos, y lo que encontraron es algo que no, hemos, todos hemos comprobado alguna vez y hemos, hemos hecho alguna vez, y es que a medida que baja la edad, la probabilidad de que el modo preferido de comunicación sea el SMS por sobre una llamada o una conversación de voz directa, crece. Los chicos prefieren, dice el estudio, mantener conversaciones vía, vía mensaje o vía chat antes que tener la tradición una conversación normal cara a cara o incluso una conversación por teléfono. Todos tenemos gente a la que preferimos, a la que nos interesa decirle cosas, pero siempre preferimos hacerlo por mensaje para no tener que enfrentarlo cara a cara, por la razón que sea, porque nos da fiaca o porque no tenemos ganas de mantener una conversación directa. Según cuenta el estudio, esto no es nuevo, esto es algo que se viene viendo desde que apareció el teléfono y desde que se empezaron a usar otras formas de comunicación que no necesitan vincular a las dos personas físicamente, y que tiene que ver justamente con esto, con decidir usar ciertas herramientas respecto de otras para comunicarse con gente y tener determinado grupo de interlocutores a los que uno prefiere llamar o prefiere mandarle un mensaje según el grado de cercanía y lo que quiere decir. Lo que dicen algunos expertos es que, en este caso Joseph Greni, que es uno de los mencionados en este estudio, dice: odiamos tener conversaciones cruciales, nos paralizamos y hacemos lo posible por evitarlas, y por esto, que es algo que se aplica a cualquier generación, y por esto los llamados, los SMS y todas las herramientas que han surgido a lo largo de las diferentes épocas, esto incluye los telegramas o simples esquelas por carta, que han sido formas en que la gente ha optado para buscar alguna alternativa para evitar un enfrentamiento cara a cara y poder decir cosas que quizás no se animaría a decirlo, para decirlo de una manera remota sin tener que poner la cara. Vamos un poquito a música, la tanda y todo eso, y ya volvemos. Seguimos en Control Z, recuerden www.controlzradio.com.ar para escuchar los programas anteriores a este, para ver los links a las noticias que he ido comentando a lo largo de esta un poquito más de media hora de programa que llevamos. Y si no, Twitter es Control la letra Z Radio. Les comentaba algo que tenía que ver con los celulares, que siguen siendo uno de los de las áreas donde más noticias están generando, y en este caso tiene que ver con el gobierno que, según publicó primero el cronista durante la semana pasada y después una noticia oficial, el gobierno está impulsando la inclusión de sintonizadores de TV digital en teléfonos celulares. Hace un par de años que el gobierno arrancó con el sistema de televisión digital abierta. Ustedes saben, es una televisión por aire como la televisión tradicional, pero digital y de mayor calidad visual. La mayor parte de los televisores que se están vendiendo hoy tienen sintonizador de TV, y si no hay una especie de adaptador o un conversor que permite sintonizar estos nuevos canales tanto en una compu como en un televisor común. Hay más o menos unos 20 canales, se han ido sumando incluso señales que no están en la TV abierta tradicional. Hay un paca paca del canal infantil, hay un canal de cine argentino y varios más. Y lo que ahora está intentando el gobierno nacional es que los fabricantes de teléfonos celulares incluyan un sintonizador de tele en los celulares para justamente promover el uso de este servicio. Hace un par de años aparecieron los primeros televisores con los primeros celulares con sintonizador de tele, acompañando sobre todo el mundial, porque era una manera de poder ver los partidos desde el celular gratis, y digamos era también una manera de difundir el uso del sistema de televisión digital del gobierno. Sin embargo, todavía no ha tenido la adopción que esperaban, entonces están buscando lograr un mayor uso justamente con la inclusión de sintonizadores de TV digital en los teléfonos. El problema que tiene esto, por un lado, es que todavía no está muy claro qué es lo que les van a pedir. Le pidieron a las operadoras y a los fabricantes de teléfonos que les hagan una propuesta, de acá a 10 días, y ahí habrá que esperar a ver qué es lo que ofrecen. La gente del Ministerio no impuso una cuota, no pide una cantidad determinada de modelos o algo por el estilo, entre otras cosas porque es muy difícil para las filiales locales convencer a las compañías las compañías madre que tienen que empezar a hacer algo así para el mercado nacional, que es muy pequeño, y de hecho hay varios de los fabricantes de teléfonos que están en la Argentina que directamente en ninguna parte del mundo tienen teléfonos con TV digital, sea de la norma nacional, que es la misma para toda América Latina, o sea de la estadounidense, sea de la europea. No, digamos, hubo en alguna época, pero varios de estos fabricantes directamente no tienen, con lo cual ahí hay que ver si simplemente permitirán vender un par de modelos o si habrá una exigencia mayor que implicaría tener que rediseñar teléfonos, y se presume que va a ser algo bastante más difícil. Pero bueno, habrá que esperar a los próximos 10 días a ver qué ofrecen las operadoras, qué compañías se prenden en esto de dar televisión digital, y cómo lo harán. Por otro lado, la gente, hay otra noticia así que tiene que ver con novedades de cosas que están apareciendo. Viene de la mano de Twitter, de los fundadores de Twitter, Evan Williams y B. Stone, que presentaron dos servicios que por ahora están en desarrollo, que no están del todo terminados, digamos que están todavía en definición y no están abiertos al gran público, sino que están en una beta por invitación. Son dos, uno se llama Medium y el otro se llama Branch. Branch, o sea, rama en inglés, es una especie de Twitter, pero que alienta las conversaciones, que alienta la interacción entre un usuario y otro, permite hacer cosas más complejas, tiene con textos más largos, con más información, como una manera de promover la conversación con varios interlocutores, algo que en general en Twitter es muy difícil, está pensado más para comentarios cortitos y no para desarrollo de ideas profundas, y es algo que históricamente se le ha criticado. Por supuesto, esto que venga de la mano de estas dos personas asegura que tendrá gran visibilidad, pero no que eventualmente esto determinará que sea realmente algo exitoso. Por otro lado, el otro medio que están desarrollando se llama Medium, y es una plataforma, es una especie de Tumblr o de Pinterest, pero que en vez de estar apalancado sobre todo en la fotografía, está más cercano a los textos, como una especie de plataforma para blogs, no tan compleja como los blogs hoy día, sino como algo más intermedio entre un blog y un Twitter. Hay que ver qué es lo que va a suceder con estos dos. No parecen tener grandes funciones particularmente novedosas respecto de lo que ya hay en el mercado. Digamos, no están abriendo el juego a algo increíble, pero bueno, habrá que ver qué es lo que... Habrá que darles la oportunidad para que lo terminen de desarrollar, lo abran al gran público y que el gran público vea qué hace con esto. ya lo hemos dicho más de una vez en este programa, nos parece que Instagram no es una maravilla, la idea de tomar una foto y ponerle un filtro para hacer que parezca una foto antigua y hacerlo con todas las fotos. Sin embargo, hay un montón de gente que considera que eso está buenísimo, así que habrá que ver quién lo toma y cómo. Una noticia más que tiene que ver con internet, tiene que ver con Adobe, con el Flash. Ustedes saben el Flash, el plugin para ver contenido rico en la web, que fue uno de los motivos de lucha entre Apple y otras compañías. Apple se resistió a incluir un cliente de Flash en el iPhone y en sus tabletas, por considerar que era demasiado pesado, que hacía que las páginas web fueran muy pesadas y que era mucho más recomendable apostar por HTML5, que es un estándar abierto que ofrece algunas funciones similares, pero de una manera más eficiente. Mientras que Apple no lo incluyó, Google sí lo hizo con Android, y hasta la semana pasada te podías bajar un plugin, un pequeño programita para tu teléfono Android o tu tableta para poder ver las páginas web con contenido Flash tal como fueron diseñadas para PC. Pero desde la semana pasada la misma Adobe, que ya lo había adelantado en 2011, lo quitó de la tienda de aplicaciones de Google, así que si lo tenías va a seguir funcionando, pero básicamente si tenés un teléfono nuevo con Android tampoco vas a poder ver las páginas web, tampoco vas a poder ver, digo, el contenido Flash de una página web tradicional si entras desde un teléfono con Android, como tampoco es un dispositivo de Apple. El único dispositivo móvil que todavía mantiene la compatibilidad con Flash es la plataforma BlackBerry 10. De hecho, en su momento, hay que ver si esto va a suceder en 2013, pero por ahora sí lo hace con la Playbook. En su momento, RIM había anunciado que ellos igual iban a seguir apostando por Flash como una manera de ofrecer desde sus dispositivos el acceso a una página web completa sin limitaciones, y de hecho tienen un acuerdo especial con Adobe para tener el código fuente de Flash y tenerlo integrado en el navegador, que ahora es el único que tiene la posibilidad de mantener, de ofrecer, de mostrar todo el contenido de una página web convencional desde un dispositivo móvil. Igual, tanto RIM como Android, como Google, como Apple, como todos los grandes, incluso como Microsoft, como todos los grandes jugadores del mercado móvil, están todos apostando por HTML5, que es un estándar abierto, es decir, que no es de ninguna compañía, que cualquiera puede hacer cosas con HTML5, y que es un poco más eficiente en la posibilidad de proveer contenido rico, multimedia, interactivo y demás, desde un para un dispositivo móvil. Vamos una tandita, un poquito de música y ya volvemos. En Ezeiza estamos terminando el aeropuerto más moderno de América Latina. 145.000 metros cuadrados de nueva terminal, con capacidad para operar 13 millones de pasajeros anuales. Inauguración nueva terminal B. Preparque Internacional. Noviembre 2012. Aeropuertos Argentina 2000. Soñamos con vos. ¿Dejarías que te opere un pintor? Entonces, ¿por qué dejas que te instale el calefón? Toma conciencia. El monóxido de carbono mata. Hacé revisar tus instalaciones de gas por un gasista matriculado y prevení accidentes. Conocé qué instalaciones son seguras para tu familia ingresando a www.metrogas.com.ar/consejos monóxido. Es un mensaje de Metrogas. En Telefónica, creemos que cuando transitamos el mismo camino, unimos fuerzas y logramos construir juntos un futuro mejor para vos, para nuestros clientes y para toda la sociedad. Por eso, buscamos superarnos día a día, innovando y ampliando los servicios que brindamos, acercándonos a lo que más te gusta, porque estar más cerca de vos es estar más cerca de lo que querés. Telefónica. Control Z. Una vez que lo empezás a escuchar, no hay vuelta atrás. Seguimos en Control Z. Una noticia más tiene que ver con la gente de Disney. Disney, increíble, tiene una división que se dedica a la investigación y desarrollo de tecnología avanzada, cosas que eventualmente terminan implementando en algunos de sus productos y otras que no. En este caso hicieron un sistema que básicamente te permite usar una planta, no sé, el potus que tenés al lado del sofá, lo podés usar clavándole un pequeño cable con un sensor, lo podés usar de control remoto. Entonces la idea es que, por ejemplo, si lo terminan de desarrollar, hicieron obviamente las pruebas, pero si lo terminan de desarrollar completo, vos podrías agarrar el POTUS y usarlo para cambiar los canales o para subir y bajar el volumen, lo que sea. Básicamente lo que hace es un sistema que carga con electricidad la planta, obviamente no es dañino ni para la planta ni para el usuario, carga la planta con un poquito de electricidad y tiene un sensor que logra medir cuando vos tocas el tallo o cuando vos tocas una de las hojas, logra medir dónde la estás tocando y asignarle un valor, digamos, a cada uno de esos. Entonces vos lo podrías usar para, como decía, usarlo a control remoto, cambiar los canales de la tele o usarlo de incluso instrumento, apelando a las hojas y a la manera en que las tocas, si es un toque corto, si es un desliz o algo por el estilo. Y con esto decimos chau, hasta el lunes que viene, gracias por todo. Recuerden www.controlz.com.ar para escuchar los programas anteriores y las noticias que hemos dado en este. Si no, Twitter es control la letra Z radio. Y nos volveremos a encontrar el lunes próximo a las 10 de la mañana, esta vez sí con Sebastián Catalano, finalmente, si es que logramos rescatarlo de las playas mexicanas, donde seguramente debe estar durmiendo al sol. Si cuando vuelva, nos veremos el próximo lunes para seguir comentando todo lo que tiene que ver con la tecnología en este pequeño programa que se llama Control Z. Así que nos escuchamos la semana que viene. Hasta luego.